analizar lo que es la comunicación en Venezuela, en los demás países también, digo, pero en Venezuela se ve muy claro el tema de analizar el momento político histórico en el cual se encuentra el país. No se puede analizar la avanzada o el momento actual que se encuentra en los medios de comunicación si no se entiende que en Venezuela hay un proceso de cambio social con un montonazo de contradicciones, con un montón de burocracia, con un Estado, con ministerios en muchos casos, o en la mayoría con instancias burocráticas que no están a la altura de las luchas propias de cada organización o en los diferentes territorios. Ministerios, todos se llaman Ministerio del Poder Popular, pero hay un montón de cuestiones relacionadas a la lucha propia de las organizaciones y hay avances concretos en materia legal que hace que, bueno, en materia comunicacional, más allá de lo legal, ahora voy a contar un poco cómo es la cuestión legal allá en Venezuela, teniendo en cuenta que a nosotros se nos viene el 7D y, bueno, se habla mucho de este tema, un poco comparar cómo en Venezuela, a partir de lo que es la Constitución en el 99 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, anteriormente había más o menos una situación con los movimientos populares, con los medios de comunicación populares, más o menos parecida a lo que pasaba en los 90, en los 80, con un montón de medios a nivel latinoamericanos. En el 99, con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, aparece un artículo, bueno, el artículo 108, que dice: el Estado debe garantizar servicios públicos de radio y TV con el fin de permitir acceso universal a la información. Ya en el 99 llegaba Chávez al poder y se hablaba de servicios públicos, no se hablaba ni de popular ni de nada. Digo, en el 2000 aparece, se promulga la LOTEL, que es la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, una ley que para los compañeros actualmente es la ley que actualmente rige, más allá de que ahora tiene reglamentos y se le han incluido de reglamentos a esa ley que apoya y tiene un montón de cuestiones relacionadas con los medios populares. La ley que actualmente tiene el pueblo venezolano en materia de comunicación es una ley que los compañeros consideran como una ley, en este caso un armado ahí de medios comunitarios que están, entre otros, la Asociación Nacional de Medios Comunitarios Libre Alternativo, ANCLA, digo, plantean que es una ley típicamente liberal, empapada de la idea del mercado y favoreciendo al gran capital. Digo, en Venezuela, un proceso de cambio social, de poder real en un montón de instancias, los compañeros consideran que hay una ley que tiene estas características. Tiene las características de que en la LOT, por ejemplo, la palabra mercado es nombrada 15 veces, la palabra competencia, la LOTEL, esta ley de telecomunicaciones, la palabra competencia es nombrada 36 veces, y la palabra comunitaria 5 veces solamente, y la palabra popular una sola vez. Digo, en Venezuela hay un proceso de cambio revolucionario, como decíamos recién, y a pesar de eso, los medios populares cuentan con supuestamente una ley que no, supuestamente no los apoya, más allá de los reglamentos estos que hablábamos. Esto lo traigo a acotación, digo, para analizar un poco la situación de los medios populares. Digo, son medios populares que tienen apoyo del Estado en muchas instancias, en la mayoría, digo, hay un Estado, digo, como para ir para compararlo con lo que pasa acá, digo, ahí ya es a título personal, digo, hay un Estado allá que tiene una política comunicacional que tiene que ver con un cambio social, con empoderamiento de poder popular, digo, construcción del socialismo, y que ante esa política lo que hace es llevarla a la comunicación. Es decir, no solo los medios, los compañeros dicen, nosotros no somos medios, somos completos, es decir, nosotros no estamos afuera de lo que pasa con las misiones, que lo que pasa en los territorios, lo que pasan con proyectos como son las comunas socialistas, ahora voy a contar un poco de qué se trata eso. Un poco lo que se ve ahí es que nosotros acá, a partir del 7D, supuestamente vamos a tener una ley que va a estar a favor o va a democratizar un poco la palabra. Parece que es desafío de nosotros, comunicadores populares, en muchos casos insertos en movimientos sociales, dar la batalla para que esa ley genere un desarrollo real, se podría decir, de lo que es la democratización de la palabra. Digo, nosotros consideramos que al haber un gobierno revolucionario, digo, lo que hace el pueblo es empoderarse más allá de las leyes, empoderarse de lo que son las políticas propias del Estado. Digo, un ejemplo un poco de esto y de cómo analizar el tema de lo local, de la situación política de Venezuela, es una anécdota ahí de lo que fue la toma de una televisora comunitaria. Es decir, para ver la comunicación popular en Venezuela hay que analizar el contexto político. El contexto político generó en un estado, en un determinado lugar, en Lara, en Barquisimeto, un determinado se puede decir, barrio, un proyecto político que son las comunas socialistas, diferentes consejos comunales, los cuales el Estado le da poder real en un montón de cuestiones. Los consejos comunales se unen y generan comunas socialistas. Estas comunas socialistas se empiezan a pensar la comunicación, pero ¿por qué? Porque empiezan también a pensar el transporte en su comunidad, empiezan a organizarse para ver lo de la salud, la alimentación, la seguridad y también la comunicación. En ese caso, inverso, en ese territorio había una televisora comunitaria con políticas propias de la televisora comunitaria, no políticas propias o políticas articuladas con la comuna. La comuna tenía a nivel territorial una televisora comunitaria y también tenía una radio comunitaria y la comuna le, se podría decir, administraba políticamente la radio comunitaria, pero no así la televisora comunitaria. ¿Qué hace la comunidad? ¿Qué hace la comuna? Toma la televisora. Desde Caracas no se entendía nada. Digo, ¿cómo puede ser que tome una televisora que es comunitaria para hacerla más comunitaria? ¿Cuál es el proyecto? Bueno, lo que se ponía ahí a discusión era generar no solo medios alternativos, populares, comunitarios, territoriales de cada lugar, sino también generar medios comunales. Ampliar este panorama un poco político-comunicacional que por ahí ya existía, que le daban estas cuestiones legales, y generar ahí políticas propias con relación a sus medios. Digo, me parece que ese ejemplo de lo que fue la toma de esta televisora comunitaria es un poco el ejemplo de cómo, si vos tenés un medio popular de comunicación y no estás a la altura de las luchas que se van dando en los territorios, por suerte los territorios o las diferentes organizaciones o las diferentes formas de lucha toman, si es necesario, digo, se empoderan de la comunicación y la toman. En este caso la tomaron hasta legalmente, digo, sacaron a la gente que estaba legalmente, con formas democráticas a través del Estado comunal y pusieron nuevos delegados, nueva presidencia, digo, nueva estructura. Un poco ahí se veía esta cuestión de no se puede analizar el proceso de comunicación en Venezuela si no se analiza el proyecto un poco político. Como también es interesante lo que ocurrió con relación a las elecciones en concreto. Había claramente una, bueno, esto no es ninguna novedad, digo, pero había una campaña mediática muy, pero muy fuerte en el cual el sistema de medios del Estado cumplía un rol determinado, el sistema de medios privados, por supuesto, cumplía el rol de querer sacar a Chávez y poner a Capriles, y los medios de comunicación popular, a pesar de que apoyaban a Chávez, tenían su rol propio. Es decir, no se veían identificados, a pesar de que estaban los medios del Estado y los medios populares pidiendo que Chávez continúe la reelección de Chávez, tenían su política propia. ¿En qué sentido? Ellos analizaban que mientras el Estado, mientras los medios estatales muestran un Chávez que articula a nivel latinoamericano con la CELAC, con el ALBA, con, no sé, con el UNASUR, digo, se meten en el Mercosur, digo, los movimientos populares también generan articulación, en este caso como el ALBA de los movimientos sociales, digo, pero un montón de otras articulaciones que los medios estatales por ahí en la campaña electoral no estaban mostrando. Lo mismo pasa con cualquier política del Estado, es decir, los medios estatales mostraron un Chávez mucho más empoderado de un Estado, de los ministerios, de un Estado, de una cuestión más estatal, sin duda lo mostraron de un montón de lados, digo, pero como que hacían rever esa mirada y los medios de comunicación alternativos, comunitarios, populares, necesitaban decir, bueno, nosotros estamos restiados con Chávez, estamos, digo, queremos la continuidad de Chávez, porque con Chávez conseguimos esto, pero vamos por esto. Digo, era para ellos fundamental decir que con Chávez se generó el Ministerio de Poder Popular para los Asuntos Indígenas, pero los movimientos, los compañeros, los Yuspa en el Zulia siguen siendo reprimidos, siguen siendo asesinados, a pesar de que con el Ministerio se logró que parte de la tierra se tenga. Los asesinatos de los Yuspa hoy en día, los medios estatales, algunos lo muestran, otros no, hay políticas ahí de censura, porque tiene que ver con relación al Ministerio. Bueno, los medios populares se empoderaron de eso y decir, bueno, sí, con Chávez estamos con Chávez, pero porque vamos por esto. Estamos con Chávez porque se lograron cuestiones relacionadas con la tierra, pero el movimiento campesino va por la reforma agraria integral. Digo, como ese espacio no es menor y en el proceso masivo y de lucha concreta ya con relación al 7 de octubre, tuvo un rol importante los medios comunitarios. Un ejemplo más que nada concreto con relación a la masividad que tienen los medios de comunicación y el proyecto de comunicación, saca a la luz un poco a Porrea luego de las elecciones. Porrea, más o menos todos lo conocen, digo, es un medio que se denomina popular, alternativo, pero que es masivo, digo. Aporrea hace un estudio y dice que, con determinadas fuentes, ellos durante el 7 de octubre tuvieron más, fueron abiertas más páginas, tuvieron más visitas que todos los medios estatales, tuvieron más visitas que El Universal, que es un diario de allá de la derecha, el Nacional, que Últimas Noticias, que Globovisión, es decir, tuvieron más visitas. Un millón de visitas, me dice acá. Bueno, ellos, el contacto que decían eran 820, un millón de visitas. Digo, un medio popular, pero masivo, tuvo más visitas que todos los medios estatales, todos los medios privados. Es decir, digo, por ahí acá, eso es medio complicado verlo en cualquier país de nuestra América. Digo, que un medio popular se tenga esa repercusión. Por ejemplo, desde el primero al 10 de octubre tuvieron, ellos calcularon, alrededor de 9 millones y 100 mil y pico de páginas abiertas, digo, superando, como decíamos recién, a cualquiera de esos medios. Digo. En ese armado de lo que es la comunicación popular, desde el alma de los movimientos sociales, fuimos parte de lo que fue esta callapa comunicacional, que lo que un poco lo que trató de hacer es, a partir de la articulación propia de los medios populares locales, articulamos con la red de ALBA TV y con la red de ANCLA, de la Asociación Nacional de Medios Comunitarios, de ANCLA de ahí, de Venezuela, más un ahí armado más institucional que tiene que ver con Infocentro. A partir de ese rejunte, lo que intentamos hacer fue tratar de ver este espacio que estaba vacante, esta cuestión de ver que estamos con Chávez, pero vamos por esto, estamos resteados con Chávez, pero vamos por eso. Y lo que se hizo fue articular no solo las noticias a nivel local, a nivel nacional, sino que también a nivel latinoamericano. Y ahí fue interesante ver dos cosas. Por un lado, ver cómo a nivel latinoamericano pudimos relativamente lograr una línea editorial propia, se podría decir, desde los propios movimientos populares, con relación a la puesta en circulación de las noticias que nosotros generábamos. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que más o menos pudimos ver, esta es la segunda vez que articulamos de esta forma, la primera vez había sido un poco en lo que fue Río más 20, en Río de Janeiro, en la Cumbre de los Pueblos. Digo, estas dos veces nos hizo ver que, por un lado eso, de que hay una articulación a nivel comunicacional que es interesante, la cual está buena apoderarse. Pero por otro lado también nos hizo ver de que hay ahí un vacío a nivel latinoamericano con relación a la articulación en orgánicas concretas desde los movimientos populares. Hoy en día hay articulaciones mundial o latinoamericanos que muchos medios comunitarios populares no nos sentimos incluidos. O en muchos casos muchos movimientos populares no estamos incluidos. Me parece que es un desafío de nosotros, luchadores populares, comunicadores populares, parece que es un desafío, tendríamos que sacar de acá, del encocazo, con las ganas de acá a un corto plazo, darnos el desafío de pasar de solidaridad, que en muchos casos, por ejemplo, Ecos de Uruguay, Comunica de Paraguay, AMCLA, la Red Nacional de Medios Alternativos, generan documentos de solidaridad, hay intercambio de noticias, pero me parece que nosotros tenemos que ver que hay un vacío ahí muy fuerte con relación a la articulación, pero a la orgánica concreta de los medios populares latinoamericanos. Me parece que tiene que ser un desafío que sin duda va a estar a la altura de nuestras luchas, a la altura de las luchas que los movimientos populares puedan dar. Y me parece que desde Tengo Caso y desde los diferentes espacios en los cuales nosotros podemos estar aportando en la comunicación popular, tiene que ser un desafío. Primero articulado a nivel nacional para dar la batalla comunicacional que hablan los compañeros, que se habló un poco ayer, pero también saber que ese vacío está y que solamente nosotros vamos a poder generar a nivel latinoamericano, desde los movimientos populares, de la gente, de las organizaciones que estamos en lucha y de los medios también populares, comunitarios, alternativos, comunales, como quieran llamarlos, parece que solo nosotros vamos a poder generar esa orgánica que está vacío y que me parece que es urgente y a corto plazo necesitamos poder realizarla. Muchas gracias.